Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, una alegría estar aquí, una alegría estar en esta trinchera de todos, en momentos auspiciosos y esperanzadores y a la vez terriblemente dramáticos en el mundo. Yo estaba pensando, en la cabeza gira un éxito muy importante que hemos tenido como Unidad Popular, recuperar el local de la calle Vázquez 1463, todos los desafíos nuevos que implican volver a tener un local central. Por supuesto, en la cabeza y en el corazón, la angustia por Palestina, principalmente por la Franja de Gaza. Y el tema Milei. El tema Milei que no podemos soslayarlo, el tema de las elecciones en Argentina. Pero pensándolo bien, los tres temas tienen un nexo que tiene que ver con las características de nuestro siglo en nuestro planeta. La resistencia de los pueblos, el parto doloroso de los pueblos. Por otro lado, el avance del neofascismo, que expresa en Milei, siempre tiene sus características en cada lugar, pero tiene características comunes el neofascismo. Y la responsabilidad de construir nuestras trincheras por los pueblos, en solidaridad con los pueblos y por nosotros mismos. Empecemos por esto último. El 10 de noviembre inauguramos oficialmente el local de... reinauguramos el local en la calle Vázquez, 1463, casi Colonia, Vázquez y Colonia. Van a ser días hasta el 10 de intenso trabajo, tenemos que conseguir muchas cosas, ya los compañeros se han arrimado, se han conseguido ya algunas cosas básicas, pero tenemos local, lo vamos a embellecer todo lo que podamos con el cariño de los compañeros y las compañeras, que vamos a estar hombro con hombro ahí, arreglando lo que haya que arreglar y lo que cada uno de nosotros sea capaz de arreglar. Y el 10 vamos a tener un encuentro que es muy importante, los invitamos a todos ustedes. No va a ser con oratoria, no va a ser un acto de conferencia, va a ser realmente un reencuentro, arremangarnos, ver cómo estamos en las firmas, ver cómo hacemos guardias en este local para cuidarlo, para utilizarlo, para darle un uso racional todas las horas del día que sean posible, todos los días de la semana que sean posible, y para ver ahí guardias, disposición, donaciones, posiblemente encabezar una rifa. Vamos a tener cantina, se aceptan donaciones, por supuesto, y vamos a darle funcionamiento al local y vamos a reencontrarnos, que es lo más importante. Eso el 10 de noviembre. El 17 de noviembre todo hace suponer que vamos a tener un acto en la calle con los compañeros del Partido de los Trabajadores, la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el Frente de los Trabajadores en Lucha. Vamos a tener un acto conjunto en la calle, centrándonos en el tema de la seguridad social, la gran batalla de clase que tenemos por delante y en los temas del momento, ¿no? De los que hace que en un momento de agudización de la lucha social vayamos convergiendo sólidamente con aquellos con los que debemos converger y distanciándonos sólidamente de aquellos de los que tenemos que distanciarnos. En fin, esa es de entre casa. Con respecto al dolor de la Franja de Gaza, se ha dicho mucho. Ustedes saben que los niñitos hoy menores de 5 años en la Franja de Gaza, se les escribe con tinta indeleble en la manito su nombre. Primero por si quedan huerfanitos, cosa que no es nada improbable en esta siniestra situación, pero en segundo lugar porque si mueren se les puede identificar. En la manito derecha está indeleble ahora su nombre y lo conservarán para toda la vida. Quizá como aquellos números de los que sufrieron el campo del horror en la Segunda Guerra Mundial, ahora con tinta indeleble, se les marca en la manito su nombre, su identidad. Y en este marco yo quiero precisar, porque me lo hablaron los compañeros el jueves pasado, cuando como todos los jueves nos encontramos en el encuentro de Memoria y Brújula, en la Coordinadora de Jubilados. Me decían, precisá, Gonzalo, porque no todo el mundo tiene claro qué es el sionismo, qué son los judíos ortodoxos, cuál es el papel de Netanyahu y qué es Hamas. Primero, el sionismo es la expresión del capital financiero judío, de los inmensamente ricos, los Rothschild, los que invirtieron fundamentalmente y se fusionaron con el capital financiero imperialista, principalmente norteamericano. Los sionistas dicen hablar en nombre de todos los creyentes judíos, pero en realidad son la expresión de su sector más rico, que muchas veces ha abandonado a los pobres de su propia fe. El sionismo no es un movimiento religioso, es un movimiento laico, pero utiliza las frases más ofensivas de la Torá en su lectura más reaccionaria, más agresiva, para justificar desde el pueblo elegido, entre comillas, la política de anexión y de aniquilamiento de otros pueblos. Los colonos ortodoxos, los judíos ortodoxos, cuando nace el Estado de Israel, no están muy de acuerdo, porque en última instancia, si Dios les había prometido un Mesías al pueblo elegido, ¿para qué adelantar la obra imperfecta de los seres humanos? Pero el sionismo hábilmente introdujo a los judíos más ortodoxos, más fanáticos, los que leen la religión judía de la manera más agresiva y no como simples símbolos, no como mensajes, sino al pie de la letra, un poco como los testigos de Jehová hacen con el cristianismo, ¿no? Estos judíos ortodoxos dicen, muy bien, Jehová nos prometió toda la tierra, hasta el Líbano, hasta el desierto, hasta el mar. Organícense como colonias, colonicen, ármense hasta los dientes y cumplan ustedes, judíos ortodoxos, el plan de nuestro Dios. Y en ese sentido se crean las colonias terriblemente agresivas, fanáticas, que van robando tierra a los palestinos, que van quedando reducidos a la Cisjordania y a la Franja de Gaza, mientras se desvía el curso de las aguas para que no tengan agua. La gente pregunta, ¿por qué no tiene agua la Franja de Gaza? Porque desviaron todos los ríos el Estado de Israel. Con una crueldad sistemática han logrado generar esta situación de hoy, esta masacre terrible, esta angustia que se vive hoy principalmente en la Franja de Gaza, pero también se vive en Jerusalén y también se vive en la Cisjordania. Y que genera una violenta indignación en los pueblos musulmanes, árabes y no árabes, y musulmanes, pero también en la gente que clama por justicia. El propio secretario general de las Naciones Unidas ha tenido que pronunciarse. Pero en síntesis, tres cosas. Sionismo y judíos ortodoxos no son lo mismo. El sionismo es la expresión del capital financiero más rico de la gente judía, de origen judía, pero tiene ante todo es una de las caras del imperialismo y del capital financiero, especialmente norteamericano. Eso es el sionismo. Los religiosos ortodoxos son los que toman aquel mensaje del pueblo prometido, aquel mensaje de Dios de conquistar la tierra, no en un sentido de paz, sino en un sentido de agresión, de conquista y exterminio de otros pueblos. Y ese fanatismo es utilizado por el sionismo, pero no es lo mismo. Desde luego a Netanyahu, un hombre corrupto, que estaba a punto de caer, se estaba tambaleando, le viene bien toda guerra que hable de una unidad nacional y que se exacerbe el dolor de las mamás palestinas, de las mamás judías, ocultando el dolor numéricamente insuperablemente mayor de las mamás y del pueblo palestino. Y en este caso hay que aclarar Hamas. En toda esta zona hay grupos que son realmente terroristas. Ahora parece que se han borrado de la memoria, pero, por ejemplo, Al-Qaeda, ¿se acuerdan de Bin Laden? Eso sí era terrorismo fanático. Lo mismo los talibanes. Si en Pakistán, que ahora ellos, en Afganistán, que ahora ellos controlan, los talibanes se formaron en Pakistán, pero están mandando en Afganistán. Si una niña quiere estudiar, a la mamá le dan latigazos hasta que se arrepienta. Las mujeres tienen que andar, solo se le ve los ojos para salir a la calle, tienen que estar con su marido, con su hermano o con su padre, si no, no pueden salir a la calle solas. El fanatismo de los talibanes. De eso parece que la gente se ha olvidado. el Estado Islámico, Daesh, ISIS, como queramos llamarle, feroces, fanáticos, aquellos que plantean la castración femenina. Por favor, Hamas no tiene nada que ver con esto. Hamas es un movimiento de liberación, es musulmán, como es la mayoría, no la totalidad, pero la mayoría del pueblo palestino. Hamas ganó las elecciones en la Franja de Gaza, y no la ganó en Cisjordania porque el gobierno de la autoridad palestina, que es mucho más moderado, no permitió que hubiera elecciones generales, sino ganaba Hamas. Hamas es la expresión y es la angustia de un pueblo que quiere su liberación. Podemos mirar, como quien hace una disección, ¿no?, los excesos de Hamas. La ira contenida de 70 años puede ser realmente una respuesta de biblioteca, o realmente el dolor contenido cuando estalla también lo pagan los inocentes. Es inevitable. Pero ¿quién es el verdadero responsable de lo que pasó en los kibbutzim cerca de la Franja de Gaza? Haciendo fiestas con alaridos ruidosas, burlándose a metros de esa cárcel colectiva de 2 millones de personas hambrientas que están viendo morir de hambre a sus niños o de bombardeos. Entonces no se puede comparar. Hamas es un movimiento de liberación y hay otros, incluso algunos marxistas como el Frente Popular de Liberación de Palestina, están juntos en la lucha de liberación. Y en este sentido, realmente la culpa central, incluso del dolor de las mamás, de algunas mamás israelíes, que es nuestro dolor también, es culpa de la política de Netanyahu, del sionismo, de la brutal división racista que genera el Estado sionista de Israel. Y si hablamos del sionismo, que no es nazi pero es fascista, hablamos del neofascismo y aterrizamos en el fenómeno Milei. 30% del pueblo argentino votó por un miserable fascista que quiere destruir todo y transformar a Argentina en una neocolonia de las transnacionales. Bien lo dijo la candidata de izquierda. Milei finge ser un león y es un osito de las transnacionales extranjeras, hasta la dolarización es una forma de destruir la Argentina. Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó al 30%? Y ojo, no es su techo. Con las fuerzas reaccionarias, el odio de clase de Bullrich y de otros verdugos del pueblo argentino, de los Macri, que fueron los que crearon el desastre del cual después el peronismo no supo salir, pero no es el culpable. El despeñadero viene del saqueo y de la entrega anterior y la falta de coraje del actual presidente de enfrentar esa situación como se debía. Pero entonces todas esas fuerzas van a apoyar por arriba a Milei y el techo del 30% se va a elevar realmente. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede irrumpir el neofascismo en pueblos que han sufrido tanto como Italia, en pueblos como el brasilero con Bolsonaro, ¿no? El mismo pueblo que votó de una manera multitudinaria Lula, después se pasa a Bolsonaro? ¿Qué es lo que pasó en Italia? ¿Por qué crece el fascismo en Alemania? ¿Por qué crece en Suecia? ¿Por qué crece Cabildo Abierto, que es la expresión del neofascismo en Uruguay? Pero en última instancia, y yo sé que el programa es breve para todo esto, pero neofascismo, ¿pero qué es el fascismo? Vamos a empezar por recordar muy brevemente qué es el fascismo. Siglo XX. Se acaba la trata negrera porque ahora hay una forma mejor de obtener materias primas, que es las grandes empresas capitalistas, fusión del capital industrial y bancario. El capital financiero empieza a instalar sucursales en los países pobres. Pasa a explotar directamente la clase obrera de los países que tienen menos derechos y que realmente se obtiene una cuota de plusvalía mucho mayor. Es lo que se llama la fase imperialista del capital, comienzo del siglo XX, y ahora no hay imperios como en Roma, lo que hay es un capital, a veces de rostro anónimo, que se vuelve imperio en sí mismo, la fase imperialista del capital. Y en ese marco, los países, los grandes países que tienen a los monopolios, que son los dinosaurios de las transnacionales, los grandes países poderosos militarmente, luchan por el reparto de las colonias, luchan por el reparto de las zonas de influencia, luchan por quién oprime y le saca plusvalía a los obreros de los países más alejados. La fase imperialista genera la Primera Guerra Mundial, la lucha por colonias, por áreas de influencia, en plena guerra mundial, feroz, donde los obreros son carne de cañón y los campesinos son carne de cañón de la ambición de los poderosos. Aparece la Revolución Rusa en 1917, 1922 se consolida la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y realmente la situación de los años 20 es muy complejo después de la guerra. Por un lado se le llama los dorados años 20, el Charleston, la alegría, la fiesta. También esa década es la década del asesinato de Sacco y Vanzetti. Pero bueno, los 20 es una década realmente que parece la guerra quedó atrás, la gran guerra, como le llamaban a la Primera Guerra Mundial, había quedado atrás. Es el tiempo de bailes alocados, del cancán. Y en ese marco, Palestina, la martirizada tierra de Palestina, que había sido parte del Imperio Turco Otomano, el Imperio Turco Otomano fue derrotado en la Primera Guerra, Palestina quedó como protectorado inglés. Y ya con Balfour, en 1919-1920, Inglaterra ya entiende que lo mejor, con el pretexto de crear un hogar judío en Palestina, ya por entonces Inglaterra entiende, cuando tiene el protectorado, que hay que maniobrar de alguna manera para que el sionismo, o sea, el capital financiero de origen judío, genere una punta de lanza contra los pueblos árabes que quieren emanciparse, que quieren nacionalizar su petróleo, que quieren nacionalizar los canales. Es decir, frente a todo eso, generar una división, eso eran expertos los ingleses, bueno, qué mejor que meter un Estado sionista que manipule a los judíos que vivían en total paz en Palestina, que los manipule, que traiga judíos ortodoxos fanáticos, es decir, un Estado sionista que sea la punta de lanza del imperialismo. Entonces, en ese marco, en esa década del 20, es que en los países empobrecidos por la guerra dejó secuelas muy terribles, sobre todo en los países derrotados, como Italia, que se estaba unificando, como Alemania, Prusia, que se estaba unificando, pero que había sido derrotado, había hambre, surgen grupos fanáticos de ultraderecha. Su base social son los más pobres, no organizados en sindicatos. Es el lumpenproletariado, lo que se llama el proletariado andrajoso. Toda esa gente forma grupos fanáticos nacionalistas, muchas veces le echan la culpa a los extranjeros, por lo tanto resaltan los valores ultranacionalistas del Estado en el que viven, y que se vuelven fundamentalmente enemigos del comunismo, porque el comunismo plantea la fraternidad entre el internacionalismo, ¿no? Contra eso no, el ultranacionalismo, contra los sindicatos, y contra el sistema, ellos dicen, somos antisistema. Estos grupos fanáticos podrían haber sido reprimidos, no eran grandes, tenían fuerza, sí, entre los más pobres. Hubieran sido perfectamente reprimidos si no fuera porque el capital financiero se dio cuenta que podían ser excelentes grupos de choque contra el comunismo local y contra la propuesta comunista internacional. Entonces estos grupos terroristas de ultraderecha empiezan a ser financiados bajo poncho por el complejo industrial militar. No en todos los países por igual, principalmente en los países que habían perdido la Primera Guerra Mundial y que iban por la revancha. En eso fue en los que se fortalecieron más estos grupos. Y como estos grupos pasaron a ser una estrategia de poder, eran la fachada detrás de la cual solapadamente estaba el gran capital, tomaron el poder primero en Italia. Y Mussolini los dirigió, un hombre fanático, cobarde además, pero muy fanático, que había formado a esos grupos como fascio di combattimento, como grupos de combate. Y ahí surge la palabra fascista. Y la palabra fascista pasa a designar lo que después en la Tercera Internacional Dimitrov definió como fascismo es la dictadura terrorista del capital financiero. Es muy importante esta definición, porque nosotros sufrimos una dictadura del capital financiero. más allá de nuestra fachada democrática, nosotros nos manda el gran capital financiero internacional. Tenemos una dictadura, pero no es terrorista. Es decir, su fachada es de democracia formal. Si no, yo iría preso por lo que estoy diciendo. Es decir, por ahora tenemos una democracia formal. La dictadura terrorista del capital financiero es cuando se ejerce el terrorismo de Estado desde el Estado al servicio del capital financiero. Y el fascismo, en este mundo conmovido de los años 20, de los años 30, el triunfo de los planes quinquenales soviéticos, la Unión Soviética empieza a ser un modelo, pasa de una atroz miseria a empezar a construir un mundo nuevo. Periodistas franceses dijeron en 1933, fueron a Moscú con mucho miedo, volvieron y dijeron, visitamos el futuro y funciona. En ese marco, el capital financiero apoya todavía más a estos grupos, a estos fallos de combatimiento. Y así surge el fascismo. No hay que confundir, los nazis son una versión particular del fascismo. El fascismo es mucho más amplio. Los nazis son hasta grotescos a veces. Si no fuera por el hambre, el dolor, la desesperación del pueblo alemán, no hubieran ido a ningún lado. Y sin la Krupp atrás y la Bayer, ¿no? Que lo financió, Hitler no hubiera ido a ningún lado. Pero el fascismo es mucho más general, tiene rasgos comunes, pero rasgos peculiares en cada país. Y en ese sentido, 1933 toma el poder Hitler. En 1936, Italia, Alemania de Hitler y el Japón forman lo que llamó el Pacto Anticomintern. Comintern era la abreviatura de Internacional Comunista. O sea que lo que nuclea al fascismo internacional es, en primer lugar, la lucha contra el comunismo mundial. El Pacto Anticomintern. Después se precipitan varias cosas. En 1936, Alemania interviene en la Guerra Civil Española, bombardea Guernica de una manera criminal. Tenemos el testimonio de Picasso de lo que fue ese horror del bombardeo fascista sobre la ciudad de Guernica. En 1938, Inglaterra, Francia y Alemania de Hitler firman un pacto, el Pacto de Múnich, diciendo que Alemania tenía todo el derecho a ir hacia el oriente, o sea, contra la Unión Soviética, en tanto no se metiera con Francia e Inglaterra. Hitler acepta ese pacto, a pesar de que sabe que no lo va a cumplir. En el año siguiente firma un pacto con la Unión Soviética, el pacto germano-soviético, Molotov-Ribbentrop, sabiendo que tampoco lo va a cumplir. Pero bueno, los estados van ganando tiempo en ese dominó donde saben que la guerra es inminente, de todas maneras. Y después de la guerra, cuando las fuerzas principales del fascismo quedaron derrotadas, hay dos intelectuales que vale la pena saber lo que dijeron. Bertolt Brecht, que todos conocemos, o deberíamos conocer, después de la guerra dijo, no está muerta la entraña que parió al monstruo. Y por otro lado, Julian Semyonov, un escritor soviético, pero vinculado a los servicios de inteligencia de la Unión Soviética, en una novela que se llama 17 instantes de una primavera, pone una reflexión en manos de un jerarca nazi cuando están perdiendo la guerra, y este jerarca nazi dice, Hitler ya fue. Los niños de Alemania que hoy tienen 8 o 10 años nos van a odiar porque nos van a asociar con el bombardeo y el hambre. Pero los niños que todavía no nacieron, ante ellos vamos a ser leyenda y el nazismo volverá. Y realmente esta frase, que puede tomarse como la frase de una novela, es realmente muy profética, ¿no? Porque después de 1990, cuando se restaura nuevamente a nivel planetario el neoliberalismo y se le suma el saqueo ambiental que hace peligrar incluso la existencia de la humanidad, el neofascismo en Italia avanza, en Alemania avanza, en Suecia avanza, en todos lados, al mismo tiempo que los pueblos se organizan, ¿no? Desde los mapuches hasta Haití, hasta los palestinos, ¿no? Los pueblos se organizan. Cada cual ocupa su trinchera. Nosotros orgullosamente ocupamos nuestra trinchera en la lucha por la seguridad social y por la batalla electoral de la izquierda verdadera. Cada uno ocupa su lugar y además sabemos que si no somos campo de lucha, somos lugar de agresión. O sea, nosotros acá también estamos por Palestina. El internacionalismo es de ida y vuelta, es la fraternidad con ellos y con nosotros. Y en este marco aparecen las elecciones argentinas y aparece el señor Milei. Yo no creo que Milei gane. Llegará a un techo del 40, 45%. Vamos a suponer que gane. No sabe con el pueblo con que se mete. Milei va a aprender rápidamente, si llegara a ser presidente de los argentinos, que una cosa es la mitad más uno de los votantes y otra cosa la mitad más uno del pueblo en la calle, organizado, consciente. Porque el voto obligatorio hace que un montón de gente que no entienda nada, ni le interese nada, diga, bueno, yo voto porque me obligan. Y ahí puede salir cualquier cosa, y sobre todo con el desencanto, la desesperación, la traición de la izquierda tradicional, sobre todo del Partido Comunista Argentino, la traición, la claudicación, el desengaño de la gente, hace que la gente dice, bueno, estos son antisistemas, yo lo voto porque que se vayan todos. Y no saben que es para que se queden todos, para que se queden los opresores y los verdugos, que está Milei. Pero de todos modos, el pueblo argentino tiene la diversidad de pueblos originarios más grande de todos los países del continente. Diversidad, no número, diversidad, que es un tema importante. Desde el ecosistema de andino hasta el Chaco, hasta la selva misionera, hasta los mapuches del sur. Tiene resistencia afroamericana que no se ha olvidado. Tuvo los caudillos federales, uno porque con la historia de Artigas no sabe todo eso, pero que vencieron en Cepeda en 1820 e impusieron en Argentina una constitución federal. Tuvo a Felipe Varela, el Che Guevara del siglo XIX, y tuvo al Che Guevara del siglo XX. Nació también en su tierra. Tuvo la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, los corajudos sindicatos, esos sí que eran sindicatos, de los años 10, de los años 20. Tuvo un pensamiento intelectual maravilloso, ingenieros, los marxistas de la primera, las ligas campesinas del norte. Y hoy, desde los mapuches a los andinos hasta la zona de Jujuy, es un pueblo, son pueblos en lucha. En realidad, Argentina son pueblos en lucha. Y en torno a la alianza obrero-campesina surgen los movimientos sociales urbanos, la memoria de los pueblos originarios. No hay barrio en Buenos Aires, no hay barrio en Rosario, en la martirizada Rosario, que no tenga organizaciones de base por abajo, talleres, radios comunitarias, jóvenes que hacen su música, desde el rap hasta la música folclórica, y que se mueven las radios comunitarias, las huertas comunitarias. Milei no sabe con el pueblo que se mueve qué león va a despertar. De todos modos, estamos en un momento donde por un lado nos lacera el dolor de Palestina, de Haití, de los mapuches, y por otro lado nos acaricia como un sol tibio la esperanza de la lucha de los pueblos. Y quizá lo que nos da más calor en esta lucha es saber que estamos donde debemos estar y que la unidad popular, junto con otras fuerzas de la izquierda consecuente, está luchando por golpear al sistema financiero, que es golpear también a las forestales. Estamos golpeando, alguno dijo, en la línea de flotación del sistema financiero con este plebiscito. Estamos luchando por recuperar puestos, meternos en las grietas del poder burgués y tener puestos para impulsar la lucha en la calle, para impulsar la lucha justa de nuestro pueblo desde la tribuna parlamentaria. Y que además ahora, además de la infraestructura generosa que siempre nos ha dado esta radio, que nos han dado los locales el 26 de marzo, tenemos un local. Un compañero viejo, porque esos son códigos de la época guerrillera, hoy sonriendo de mañana nos dijo, recuperamos una colina, como que si fuera una guerra de posiciones. Eso es el local. Tenemos que enriquecerlo, embellecerlo, usarlo las 24 horas del día y generar un impulso más hacia la lucha definitiva por la liberación de nuestro pueblo. Hasta mañana en la coordinadora y hasta siempre en el local y en esta radio y en las mesas callejeras por la junta de firmas. Nos vemos.